buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter en @sol_ingeniería para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otro de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. En la tarde de hoy vamos a conversar con el arquitecto César Payán acerca de monumentos, su preservación, su mantenimiento y su restauración. Arquitecto, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este programa dedicado a la construcción y a la arquitectura dominicana, ¿no? Sí, claro, todo lo relacionado con la construcción. Y la ingeniería, indudablemente. Sí, sí. Arquitecto, usted, déjeme comentarle algo que quizá usted no lo sabe, pero usted es el primer invitado que ha repetido en los 6 meses de historia que tenemos en Dominicana en Construcción. Ah, bueno. Bueno, quizás voy a repetir de una, ahora como bate principal, porque aquel era segundo bate o un bate invitado. Lo digo porque eran dos invitados, ¿no? Eran dos invitados, pero usted, pero no se menospre, no se ponga como segundo bate. No, segundo bate, yo digo que por lo menos éramos dos bates. De hecho, el otro invitado, el doctor Juan Vila, curiosamente sí. No es un profesional de la construcción. No, curiosamente, claro. Es alguien que culturalmente tiene mucha información sobre asuntos históricos. En aquel programa hablamos De los templos bíblicos, monumentos sí. Bíblicos. Era un especial de Navidad. Sí, sí. Era un especial de Navidad. Era una ocasión propicia para eso. ¿Cómo no? Sí. Pero vamos en esta ocasión a hablar de una especialidad que usted tiene. Se llama la especialidad restauración de monumentos, si no me equivoco. Bueno, en restauración de monumentos, conservación y restauración de monumentos y bienes culturales. Se hace la salvedad de conservación, porque el proceso restauración es una de las acciones, ¿no?, dentro de la conservación. Quizás la que menos se produce o se hace. El nombre entonces completo de la maestría, ¿cómo era que se llamaba? Conservación y restauración de bienes culturales, o sea, de monumentos y bienes culturales. Maestro en conservación. Pero es una maestría que tuvo una sola edición o pocas ediciones. No, tuvo tres ediciones, por decirlo así, grupos que se pudieron graduar. Poseía como 2 años y medio la maestría, más o menos. Tres promociones. ¿Solamente tres promociones? Sí. Porque era parte, comentábamos fuera del aire anteriormente, que era parte de un programa que la Unión Europea estaba financiando a través de los países ACP. Sí, América, África, Caribe y Pacífico, referido particularmente nosotros como Caribe, tuvimos la oportunidad de tener aquí una participación importante, porque la maestría fue ideada, o vamos a decir, tomó a la República Dominicana como la sede para poder hacer la maestría aquí, donde vinieron estudiantes de Jamaica, la Guyana, Haití, ¿no?, República Dominicana. Eran todos becarios, es decir, que era una maestría muy fuerte, porque como todos venían de otros países, la mayoría, no había tiempo que perder, no estaba pensada para personas que trabajaban, como son la mayoría de las maestrías de la República Dominicana, uh-huh. Porque se supone que son los profesionales que ya están trabajando, que tienen horarios después de trabajo, que están estudiando, o días específicos. Aquí no, aquí se estudiaba de lunes a viernes, toda la tarde, hasta parte de la noche. Inclusive se daban una materia por mes, y algunas veces venían profesores que normalmente tenían una contraparte dominicana en ese mes. Ellos venían por 15 días y la contraparte dominicana tenía 15 días primero, dando las introducciones de los temas. Y luego ya cuando llegaba el profesor de fuera, que vinieron de Italia, de España, de México, varios, y también existían, como yo te dije, una contraparte dominicana, pues podía incluir hasta los fines de semana cuando yo estaba aquí. Es decir, si era de arqueología, había que estar en cualquier momento disponible. De verdad que fue un momento muy bonito de mi vida, porque indudablemente hoy día yo no hubiera podido. Fue en el 2000 el inicio. Hace 12 años. Exacto. En el 2000, en el 2003 terminó. Yo entiendo que dentro de poco estaremos cumpliendo 10 años. Okay. Esa fue la primera. ¿Usted estuvo en el primer grupo? No, en el último. ¿En el último grupo? Sí. ¿Usted fue que cerramos? Le tocó cerrar con broche de oro. Sí, nos tocó cerrar. Curioso, se mandaba una convocatoria nacional para los que pudieran ser beneficiados con la beca, porque era una beca, como yo te decía, que incluía todos los estudios y parte de, y el alojamiento y un sustento económico también. De verdad que era todo muy pensado. La Unión Europea tenía clara que si invertía en la educación iba a tener la oportunidad de multiplicar ese dinero en el mismo país. ¿Y qué otro santiaguero se animó a tomar esa maestría? Pues nadie más. Todos eran capitaleños, por decirlo así. Sí hubo una joven que después me enteré por el tiempo que pudo hacer la maestría, pero que no se dedica. Incluso un día que yo estuve haciendo un trabajo importante sobre conservación, la llamé y entendía que ella vivía aquí en Santiago, que había hecho la maestría, y ella me dijo que no estaba interesada en trabajar, que no tenía tiempo. No estaba interesada en trabajar en esos temas, porque usted ha tenido la oportunidad de ejercer en esos temas posterior a la maestría también. Por supuesto, en el 2007 el gobierno central quiso hacer una especie de revitalización en el Centro Histórico de Santiago, y se pintó y se iluminó todo el Centro Histórico. No sé si tú recuerdas esa actividad. Claro, pues mi oficina fue la que pudo diseñar el proyecto de lo que se llamó el proyecto cromático del Centro Histórico de Santiago. O sea, se pintaron aproximadamente 1900 inmuebles y todos fueron dirigidos por un plan máster que yo diseñé en mi oficina para que se pudiera ejecutar por el gobierno central. Ah, pero qué interesante. Sí, ese proyecto me valió el reconocimiento nacional y una mención de honor en una bienal de arquitectura importante. Una mención de honor hecha en el renglón de conservación de monumentos. Okay. No, nada que ver con el presidente de la República, sino con... No, una mención de honor en una bienal de arquitectura, o sea, en un certamen técnico donde tú presentas los proyectos, las propuestas, ¿no? De esos temas. Pero por casualidad usted tuvo algo que ver también en el remozamiento del monumento de Santiago, monumento a los héroes de la restauración. Bueno, tuve que ver en el sentido monumento a la paz de Trujillo. Tuve que ver porque fui de los que lo critiqué la intervención que hicieron. Ah, en ese sentido tuve que ver. Porque me convertí inmediatamente en una especie de enemigo sin querer de los que estaban interviniendo. Yo llamaba la atención de que había sido una acción con una calidad en algunos temas muy, muy mediocre y bueno, pero sí alabo de que por lo menos el edificio se trató de conservar lo mejor que se pudiese en algunos casos. En otros casos el mantenimiento ha sido muy bueno por parte de esa última intervención, y ahí tengo que elogiarlo, y he sido parte de lo que he estado activando de que la gente vea bien el monumento a los héroes nuestros. En aquel momento usted se convirtió en parte del equipo de potricador. Sí, no, porque usted salió a los medios de llegó a salir a los medios de comunicación. Bueno, escribí un artículo que todavía lo pueden encontrar en la web. Lo escribí en varios medios, por citar Ciudad Corazón, que fue una de las revistas, y en donde le detallo todos los defectos y todas las malas intervenciones, sí, que hicieron, y están por escrito y por renglones. Es decir, en cuanto a esto, en cuanto a aquello, no me siento mal de haberlo hecho. Creo que era mi responsabilidad como conocedor del tema. No, y es un uso del ejercicio profesional. No tiene que ver nada personal en ese asunto. O sea, gente lo toma personal. Nadie debe sentirse mal. La gente lo toma personal. La gente lo toma que tú estás tratando de provocarlo, de que tú, sí, que tú lo estás enfrentando. De verdad que no estamos preparados en este país para las críticas. De verdad. indudablemente, ni menos profesional. Hablando del monumento de Santiago, que es el monumento insignia, hablábamos fuera del aire de que toda la publicidad, en donde, si tú quieres identificar en una publicidad que tú te estás refiriendo a la ciudad de Santiago, pues el monumento debe salir en algún, en alguna esquina. Si quieres promover algún político en la ciudad de Santiago, el monumento debe salir en algún momento. O sea, el símbolo más importante de la ciudad, y debe ser la ciudad que más esté íntimamente vinculada a algún edificio en el territorio dominicano, posiblemente excepción hecha de Higüey, que tiene su basílica, que es un edificio que identifique esa ciudad. Pero fuera de eso, quizás la ciudad que más está íntimamente vinculada a edificio alguno es la de Santiago. Bueno, con el monumento a los héroes de la Restauración anteriormente a la Paz de Trujillo, como mencionábamos. Sin embargo, es un edificio que pocos santiagueros, en el que pocos santiagueros han entrado al museo que se exhibe en las paredes interiores de este edificio. Sí, pero el monumento fue muy gozado por la sociedad en sus plazoletas, en su área de rotonda, o sea, en sus parqueos. El monumento es el lugar que yo creo que el santiaguero pisa, aunque sea sus jardines o su parqueo, por lo menos una vez al año, por decir un número. Cuidado y más. Aunque no necesariamente su interior. Es que el interior del monumento cada vez ha sido más restringido, su circulación, y ha sido más especializado. Sí, pero es restringido quizás para evitar acciones vandálicas y acciones inadecuadas dentro de las paredes del monumento, pero yo cualquier ciudadano puede entrar. Claro, pero cualquiera que tenga 100 pesos también. Ah, pues tiene que tener 100 pesos para entrar. Yo me imagino. Pero la cerveza que uno se bebe fuera de la pared del monumento se gastan los 100 pesos o más, posiblemente. No estoy diciendo que no, pero por ejemplo, no conozco de que haya un día gratis, así como que la gente los reconozca, que decía, bueno, yo quiero pisar el monumento, hoy es gratis. Hay actividades gratis ahí, indudablemente que sí. Yo recuerdo que me han invitado a tertulias y a cosas en la quinta planta allá, donde se ve todo ese mirador, ¿no? Y que creo que es la tercera para ellos. Se dan actividades abiertas, y yo creo que no todo el mundo tiene conocimiento, porque no hay un programa de divulgación tan amplio de lo que el monumento es, pero yo lo que me refiero a la restricción, porque yo recuerdo cuando niño haberme caminado de entrar por una puerta y salir por la otra, o por el hueco, porque posteriormente en los años 80 se le puso puerta, el monumento no tenía puertas. Uh-huh. Era como un arco de triunfo, ¿no? Todos los huecos abiertos. Y tú caminabas de un hueco del ala sur al ala norte o al ala oeste, o sea, te la jugabas en eso cuando niño. Sí. Y entre pisando un piso de mármol, y no necesariamente hacías un sacrilegio al monumento, porque estuvieses corriendo de un puntito a otro, o sea, para un niño, ¿me entiendes? Sí, pero posiblemente no era el único tipo de sacrilegio que se cometía. Claro que no. En las interioridades. Claro que no. Por eso se le puso puerta. Posiblemente no son los niños los culpables de que se hayan puesto esas puertas y que se haya restringido. Yo simplemente te hice el ejemplo, porque lo viví de niño, la apertura de ese lugar a la ciudad, entonces, o la accesibilidad. Pero, arquitecto, ¿habrá algo de que, dado que en el interior del monumento ahora lo que hay es un museo, ¿habrá algo que repele al ciudadano dominicano cuando hay aspectos, cuando el único atractivo son aspectos culturales? Bueno, yo a mi punto de vista te voy a contestar de la siguiente manera. Los espacios que en un momento dado tienen exposiciones permanentes, como es el caso de estas salas que pretenden tener un ámbito donde se presenta algún acontecimiento relacionado con historia, con lo que fuera, tú de repente, si lo viste una vez, si vuelve en 5 años y no se ha cambiado ni media pulgada de nada de lo que está ahí, ya lo viste. O sea, no hay nada que me motive volverlo a ver. No sé si me comprende, si me va siguiendo la idea. A no ser que continuamente van poniendo una sala nueva o una actividad paralela, un concierto allá arriba, ¿me entiende? Que ale la gente hay que hacer como una especie de imán. Si nosotros vemos el programa, por solo citar una institución del Centro León de Animación, es sorprendente con respecto a... Nada tiene que ver con las exposiciones necesariamente fijas que hay allí. Algunas veces son más de las itinerantes o de aquellas que son temporales. Pero luego hay miles de cosas que te hacen volver. Pero no volver para ver aquella pieza taína que viste una vez y otra vez y otra vez, sino a una conferencia, o a una conferencia que tiene que ver con esa pieza taína que vuelves entonces a querer ver. Entonces, tú dirías, César, que el monumento, el museo del monumento está siendo mal gestionado, mal manejado. Esa sería entonces la conclusión. No mal manejado. Yo, no todos tenemos un equipo ni una cultura de gestión. O sea, la gestión es una cosa, y mantener bien en estado el lugar es otra cosa. Yo creo que puede que se esté haciendo muy bien esa gestión o esa administración, pero la gestión es otra cosa. La gestión es usted repensar, y para eso usted necesita tener un poco de ganas, de independencia y de presupuesto, porque todo tiene un presupuesto. César, vamos a seguir hablando de este y de los otros monumentos dominicanos luego de la pausa. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferretería. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. Con la web de la industria de la construcción. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Estamos conversando con el arquitecto César Payán en Dominicana en Construcción sobre monumentos, su preservación, su mantenimiento, su restauración. Arquitecto, curioso, todos los héroes de la restauración no fue hecho con el fin de identificar una ciudad. Fue más bien hecho con el fin de dar loas a un tirano, en este caso el dictador, el tristemente célebre Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, eso pasa también con los monumentos, puede pasar con los monumentos que se haga con una intención, se construya con una intención, y después esa intención se desnaturaliza y se convierta en otra cosa. Pues sí, el monumento a los héroes de la restauración es uno de esos grandes casos mundiales, que quizás la referencia de lo que se quiso hacer allí, como fue por muy poco tiempo que fue para Trujillo lograr ser recordado a través de ese edificio, esa imagen se borró muy rápidamente porque fue como al final de su vida, la erección de ese monumento. ¿En qué año se hizo el monumento? ¿Tú tienes la referencia? Bueno, empieza muy finales, muy mediados de los 50 y termina muy de principio, quizás muy cerca ya del final de los 50, y no fue inaugurado por Trujillo. Trujillo nunca llegó a inaugurar, El edificio per se. El edificio está construido en hormigón, un detalle muy interesante, porque no lo parece, es un edificio que, por decirlo, por la época y el material, debió haber sido modernista. Y está muy distante, quizá por ese eclecticismo que posee, de sencillamente ser una columna conmemorativa sumado a un arco de triunfo. Si quisiéramos sumar los elementos arquitectónicos de referencia de la antigüedad, puesto uno de la encima del otro, y nada, convirtiéndose como hito de la ciudad, sencillamente la población fácilmente lo ha asumido como una identidad. Tú decías que la ciudad, que el país lo utiliza como símbolo de una ciudad. Y es curioso, porque yo soy de los, aunque soy un defensor de los monumentos y de la arquitectura, por alguna razón algún publicista, alguna persona que trabaja marketing, tomó el monumento como ícono y lo transfirió para alguna publicidad, por algún elemento, algún sello, algún logo que identificara a la ciudad. Se manejó con esto, pero si bien es cierto que la ciudad posee otros potenciales más importantes, inclusive que no se explotan, por solo citarte la cordillera septentrional, o sea, el Diego de Ocampo, es increíble cómo esta ciudad está enclavada en medio de esa, de decirlo, de esa serpiente verde que nos bordea, y que es mucho más visible por todos los ángulos que tú puedas estar en la ciudad que el mismo monumento. Y si pusiésemos nada más la curiosa comparación de Río de Janeiro, que explota tanto sus también montículos, ¿verdad? Y su costa, es curioso que nosotros nos hemos manejado sutilmente con la imagen de un edificio arquitectónico, cosa que lo que posee son medio siglo simplemente, ¿no? Poco más de medio siglo. Habría que ver qué identificaba. Si busca la canción de Loco, habla más el río. Y los barrios y la gente. O sea, yo creo que... Pero el monumento tiene una característica importante también, es que está en la entrada de la ciudad. Entonces, cualquier foráneo que viniera de... Bueno, hay que entender la entrada... Hay que entender cuál entrada. La entrada de las personas que vienen de Santo Domingo. Exacto. O de que vinieran de cualquier punto que estuviese al sur, al sureste de la ciudad de Santiago. Cualquier persona que viniera de La Vega, de Bonao, en aquel momento de Moca, por donde pasaba la autopista Duarte Vieja, Licey, San Francisco de Macorís. O sea, la entrada de donde estaba la población más importante, de donde estaba... De donde estaba el resto, es decir, el mayor flujo, porque la comunicación Santo Domingo Santiago es muy amplia, es muy fluida. Y en una época en donde posiblemente no había muchas otras entradas, ¿verdad? Que se empezaba a construir el país. Sí, yo indudablemente pienso que sí. Es un edificio sin igual, es un edificio que no existe otro en el mundo como él. Con esa combinación de ese fuste encima de un arco de triunfo, o sea, es una cosa muy singular de esta ciudad, y que nos identifica como hito. Casi de todos los lugares de la ciudad se ve el monumento. ¿Usted tiene quién diseñó el monumento? ¿Usted tiene la referencia del arquitecto que lo concibió? Mira, fue un arquitecto militar del cual no recuerdo el nombre así. Recuerdo que fue militar porque Trujillo, dentro de su hermetismo, necesitaba manejar las cosas un poco más dentro de su ámbito, ¿no? Y el nombre, de repente, te lo puedo decir en un par de minutos, porque se supone que debo recordarlo más frecuentemente, pero no es una no es un nombre que uno continuamente, no es Teófilo Carbonell, por ejemplo, uh-huh, que hace el teatro frente, que pertenece quizá a mi mundo inmediato de la arquitectura. Y es una persona que hizo muy poca obra, o sea que también es una persona que hay que ir a buscar ese dato para, uh-huh, eso para recordar. Muy específico. Sí. Pero la finalidad básicamente fue tratar de, como tú dices, de hacer un monumento a Trujillo que él regalaba a su paz, por decirlo así. Y de alguna manera, el arquitecto fue Henry Gazón Bona, que luego también hay un constructor o el que termina la construcción, que es el militar que yo te estoy hablando, que es apellido Estrella, que no me acuerdo así como de repente el nombre, pero sí te puedo decir que quizá lo más relevante de todo esto es la búsqueda de la referencia neoclásica que posee el edificio, que si tú te das cuenta era símbolo de los anarquistas, era símbolo de los que dominaban, Hitler, por decir algo. Si tú notas ese neoclasicismo, ¿no?, que remonta a los imperios, imperio. No es coincidencia que el jefe se aprobara ese diseño. Bueno, no, que es probable que él dijese. Que él sugiriese ese diseño. Sí, lo que él quería, más o menos. O sea, el tipo de... Sí, indudablemente. Claro. Pero no es Santiago, César, la única ciudad que tiene un monumento que lo identifica, como dijimos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Higüey, con la Basílica de Higüey. Pero yo pienso que si tú ves la Basílica de Higüey, piensa en la Altagracia, no piensa en Higüey directamente. ¿Ves? Ajá. Bueno, cuando tú ves el monumento, no piensas en los héroes de la restauración, tú piensas en Santiago. Es curioso. O sea, lo digo porque no veo, aunque uno sabe que está en Higüey, ajá. Uno piensa en la Altagracia. Pero tú no crees que representa la Basílica de Higüey un símbolo de la ciudad, de esa ciudad. Para Higüey sí, pero para el que ve primero, piensa en la Altagracia. Ah, bueno, por supuesto, la Altagracia está en la provincia de la Altagracia, que está en Higüey, punto, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. En locación, pero cuando tú ves el monumento, tú no piensas en los héroes de la restauración. Eso es lo que te quiero decir. Sí, claro. No hay referencia directa. Tú piensas en Santiago, porque se utilizó como símbolo de explotación visual de lo que significa una identidad. Y ahí vamos a la apropiación. Yo te decía que el monumento a los héroes de la restauración de Santiago, pues sencillamente fue hace muy poco, yo diría como en el 2007, declarado monumento nacional por el Estado Dominicano, después de esta última intervención que se hizo recientemente. Y sin embargo había sido monumento para los dominicanos desde siempre. Claro, claro. Desde siempre que claro. Se apropió como símbolo de la ciudad. Por supuesto, para un dominicano en cualquier país del mundo, el monumento, ya más que ser símbolo de la ciudad de Santiago, porque puede ser el dominicano no santiaguero, pero más que ser símbolo de la ciudad de Santiago, es símbolo de la dominicanidad. Claro. O sea, cualquier dominicano lo reconoce. Lo reconoce, claro, es un edificio. Yo pienso que cualquier dominicano que ha visitado Santiago ha ido al monumento. Sí. Es como la Estatua de la Libertad de Nueva York o Estados Unidos, o la Torre Eiffel en París. Sí, es un símbolo. Es un símbolo claro de la ciudad. Sí, indudablemente. Y eso que esas ciudades tienen muchos otros monumentos, sin embargo tiene uno que alrededor del mundo se conoce. Es bueno decir quizás que en off hablábamos de la conservación, de lo que era restauración, y decíamos que los países como nosotros, la acción de restaurar, por ejemplo, un monumento, debiese ser una acción excepcional, es decir, que se hace simplemente en un determinado momento, muy especial, no para todas las edificaciones. Es decir, que lo que debemos procurar en nuestros países es simplemente llevar un buen mantenimiento y una buena conservación con el día a día. Sí, eso sería lo ideal, pero vamos a conversar un poquito de eso en el último segmento. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar de otro gran monumento que se hizo desde el principio con la idea de que fuera un monumento. El caso del Faro a Colón, hecho en Santo Domingo, en la zona oriental, ¿cómo se llama? En la zona oriental, al oriente del río Ozama. Sí. ¿Tú crees que es un monumento ese, en particular, que se debió construir, o es un monumento que mejor no se hubiera construido nunca? Juan Luis Guerra hace referencia en una de sus canciones a que hiciéramos un faro para la educación, en clara alusión al faro a Colón que se hacía, que se estaba construyendo en aquel momento. Mira, ¿cómo te digo? Sí, a mí me parece muy bien. ¿Tú crees que vale la pena haber invertido los millones, un monumento muy criticado en su momento? ¿Vale la pena haber invertido los millones de pesos dominicanos que se invirtieron en aquel momento para hacer eso? Y con el faro y con el costo energético que eso implicaba, tomando en cuenta que ese faro ya casi nunca se prende. Bueno, como casi todo. Lo que pasa es que hay que remontarse un poco a la historia. En 1914, por ejemplo, el norteamericano William Ellis promovió la idea de hacer un faro en América que conmemorara el encuentro de los dos mundos, y se pensó hacerlo en donde se suscitó esto, que fue en la República Dominicana. Y para ello se hicieron múltiples actividades en toda América. Incluso el proyecto fue una convocatoria internacional en donde ganó un arquitecto de origen alemán el diseño. Curiosamente, en la propuesta participaron grandes maestros de la historia de la arquitectura. Y todo eran grandes torres verticales que hacían alusión a un faro. Y curiosamente el proyecto horizontal, que es el actual faro a Colón que nosotros vemos y tenemos físicamente hecho, Cruz vista desde el cielo. Es una cruz acostada, sí, sí. Y con una pendiente horizontal, inclinada, perdón, para poder ser visible como cruz. Fue el proyecto ganador. Era un proyecto que ganó y que se consiguieron fondos en base a una gira colectando dinero por toda América. Ese dinero existía para la sazón de que Balaguer decide construir el proyecto. Es decir, ¿el total del dinero existía? Probablemente no el total, pero una gran cantidad probablemente. Cada país, entiendo yo, probablemente aportase algo más como para el cierre del proyecto. Si tú sabes, el proyecto posee salas de cada país. El proyecto en original era un proyecto monolítico sólido, es decir, que no poseía espacios habitables salvo la cripta o el espacio donde iban a estar los restos del almirante. Por supuesto, en la actualización del siglo XX, ya de finales del siglo XX, cuando se decide en las últimas tres décadas construirlo, pues no se ve la factibilidad de lo sólido y se decide hacer salas dedicadas a cada país de América que tenía sus aportes ahí, y dedicarle ese espacio para que tuviese una vida, una animación y una gestión, que es lo que no se ha hecho por cada país de América para mantener ese lugar con algún interés. El hecho de que fue muy caro, tal vez el trabajo social que hubo que hacer alrededor de ese ese monumento. Sí, se recuerda que alrededor del monumento se hizo aquel muro famoso, el muro de la vergüenza. Efectivamente. Que dividía la pobreza marginal que había de aquella obra multimillonaria que había construido el doctor Balaguer. Pero, como te puedo decir, quizás decir solamente el doctor Balaguer es como referirse a que él, con su dinero, hizo eso. Y a mí me consta, porque tengo un documental donde se ve la colecta que hace América para eso. O sea, quién sabe si en realidad el gobierno dominicano no tuvo que invertir nada. Eso nunca lo he leído, eso. Me gustaría investigarlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la cantidad de dólares que había guardado de toda esa época daba para eso? ¿Quién sabe? Es curioso, nunca se ha explicado eso públicamente. Bueno, porque obviamente ya no es un tema quizás tan de tanto interés como lo fue en el momento que se construía el faro. Pero en aquel momento yo no recuerdo que se dijera públicamente ese argumento. Sí, no, porque las cosas de Balaguer eran sencillamente así. Nadie podía saber. De hecho, Teófilo Carbonell era militar, era asimilado. Teófilo Carbonell participó en la construcción. Él fue el que lo rediseñó. Ajá. Y el que lo construyó. Así como construyó el Gran Teatro del Cibao, que lo construyó con militares y a la espalda de la ciudad. O sea, nadie tenía acceso a esa construcción. Claro. No como hoy día, que todas las construcciones que se hacen visita gente y nadie podía entrar. Todo el que trabajaba ahí era como si estuviera en el ejército. Y así eran las cosas de Balaguer. Bueno, Payán, vamos a una pausa para regresar entonces al último segmento de este programa. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Música, noticias, deportes, comentarios y entrevistas. Conversando con el ingeniero César Payán, con el arquitecto César Payán. Siempre hay conflicto. Cuando le dicen un arquitecto, se ofende. Y cuando le dicen un ingeniero arquitecto, se ofende. Pero viniendo de un ingeniero no me ofende. ¿Tú sabes por qué no me ofende? ¿Por qué no te ofende? Porque los ingenieros quieren hacer sus distinciones. Ajá. Porque los arquitectos son otras razas. Ajá. Y ellos son otras, ¿no? Y viniendo de un ingeniero no me ofende. Ahora sí. Quizás de un arquitecto sí me ofende, que es un ingeniero. Pero ¿y qué raza tan diferente pueden ser los arquitectos y los ingenieros? Bueno, una raza sensible, a diferencia de los ingenieros, que solamente, a mi punto de vista, se preocupan de que esté bien construido. De que no se caiga. Y que no se caiga, pero después que sea feo, no le importa. Eso no es... Eso no es problema de ellos, ¿eh? Sí, sí, no, y muchas veces no se reconoce el valor de la arquitectura, no solamente en que sea bonito, que sea estético, sino funcional. Tomar en cuenta la salida del sol, que sale el sol, lo que sea el sol, que bueno, llegue la dirección del viento, que al final, que sea fresco, que no sea fresco. Al final, todo lo que los ingenieros hacen, salvo obras civiles, se llama arquitectura. ¿De acuerdo? O sea, tú estás diciendo que los ingenieros están usurpando la función de los arquitectos. No, sino que los ingenieros hacen arquitectura, entonces debieran respetar un poco más los arquitectos. ¿Pero quién debe construir? ¿El arquitecto o el ingeniero? Los dos, porque... Porque yo estaría dispuesto en que el ingeniero no interfiera en la parte arquitectónica y le deje al arquitecto. Mira, pero el arquitecto debería dejar entonces el ingeniero que construya. Es que yo creo, te voy a decir algo, yo no conozco un diseño arquitectónico que posea, no un diseño, sino unos planos en Dominicana, que posea toda la información necesaria, toda. Es imprescindible para construir una cosa de la A a la Z. Te lo voy a decir por... No, pero está bien. Pero el arquitecto está bien que esté cerca del proyecto a lo largo del proceso de la construcción, pero sí, no necesariamente dirigiendo el proceso. No, porque es que cuando se piensa en el proceso constructivo, hay que pensar en aspectos que se le va, que se escapa un poquito de la preparación para la que está preparado, valga la redundancia, un arquitecto. Y ambos. Aspecto que tiene que ver con la eficiencia constructiva, con la agilidad. Se supone que es un ingeniero civil multidisciplinario, claro, una construcción. O sea, yo claro, no, ni digo que ni el uno ni el otro. Por ejemplo, si yo fuese a hacer una obra muy grande que requiera demasiada obra civil, yo indudablemente incorporaría a un ingeniero a mi construcción. Claro, claro. Y viceversa. Sí. Si un ingeniero está haciendo una obra importante, de buena terminación, de diseño importante, debiera incorporar a un arquitecto. No, pero que lo haya diseñado. Yo te voy a confesar algo aquí públicamente, Dominicana en Construcción. Yo no haría mi casa, yo no me mudaría en una casa que no diseñe un arquitecto. Yo no iría a una casa que no diseñe un arquitecto. O sea, tiene que haber pasado necesariamente un arquitecto por el proceso de diseño. Pero acuérdate que estamos hablando de la construcción, no del diseño. Se supone que no, ya estábamos claros que había un arquitecto diseñando. Lo que me hiciste fue la pregunta de la construcción. No, porque yo soy partícipe de que haya un arquitecto cerca, que se pueda consultar siempre cuando yo he tenido la oportunidad. Cuando tú pones una columna mal puesta o una viga que estás retallando que no estaba prevista que retallara, necesito un arquitecto para que te diga cómo disimularla. Claro que sí. Que me refiero. Pero dirigir el proceso constructivo, no sé, hay que ponerlo... Depende de la experiencia del arquitecto. Yo ya he cumplido 20 años de graduado y he tenido en mi haber una serie de obras y de diferentes... Y indudablemente uno va aprendiendo. Algunas veces he trabajado de manera multidisciplinaria, es decir, que he aprendido estando cerca de los ingenieros los procesos constructivos. Este es un país que los profesionales, sobre todo el arquitecto, tiene muchas oportunidades porque igual tiene la licencia para poder construir igual que un ingeniero, más... El ingeniero no tiene licencia para diseñar. O sea, que nosotros pudiésemos para tener... Hacer diseño arquitectónico, pero sí diseño estructural, Bueno, que no la tiene un arquitecto. Depende, porque yo puedo hacer una especialidad estructural y puedo calcular también. O sea, de hecho, puedo tener una maestría en estructura. Y la realidad es que lamentablemente en este país... Por ejemplo, no solo el arquitecto... Calatrava, es el arquitecto importante del mundo, es doctor en ingeniería. En sistemas móviles de estructurales, o sea, por eso ha diseñado tantos puentes y tantas estructuras móviles. Entonces eso le ha servido para poder tener ese ranking que tiene como arquitecto o como constructor o como diseñador, porque cada vez que él diseña algo y un ingeniero le decía que no se podía hacer, le dijo, yo te voy a enseñar cómo que se hace. Entonces yo creo que los arquitectos sí estamos llamados. Ese es el que construyó la famosa casa en California, creo que está. Una casa famosa. ¿Sí? Bueno, él construyó... Un río pasa por debajo de la casa. No, esa es la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Que eso tampoco se podía hacer. No se podía hacer. Desde el punto de vista ingeniería. Pero, por ejemplo, para algo que todo el mundo ya... Creo que quizá la mayoría de los ingenieros han visto, por lo menos en fotos... el Guggenheim de Bilbao, aquella cosa de... En titanio, que simplemente el arquitecto Frank Gehry le dijo a su especialista calculista que le diseñara eso, la estructura, y él le dijo que no, que eso no se podía, Y él le dijo, ven el lunes, que yo te voy a enseñar dónde que están los miembros estructurales de esto. Y él se fajó, hizo todo el despiece y toda la maqueta. Sencillamente, cuando llegó, se lo entregó detallado, es decir, mira, con esos elementos tú vas a diseñar. A diseñar, calcula. Yo particularmente, en mi experiencia de 20 años, yo no voy a donde un calculista sin yo saber dónde está la estructura. Yo le llevo la estructura. Ahora, él me chequea si dice, si da o no la sección que yo he elegido y el módulo que yo he elegido. Es decir, yo debo tener un conocimiento amplio de lo que yo deseo en mi diseño y dónde yo quiero que haya un retalle y dónde no quiero que haya un retalle, si puede ser invertida o no. O sea, todo eso llega a la mano de mi calculista porque yo soy al final que debo vivir con la viga que le atraviesa una habitación y le parte la cama en dos a un cliente, ¿entiendes? Que al ingeniero simplemente lo calculó porque ahí es que va, porque ahí es que le da el cálculo, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, y el ingeniero, siempre que no se caiga, no hay problema. Exacto, su problema es básicamente que ahí necesita una viga, por distancia, por lo que fuera, ¿me entiendes? Y una columna, entonces... Vamos, para mí no es lo mismo. O sea, sería interesante hacer un programa dominicano en construcción, un match, arquitecto-ingeniero, ¿qué te parece? Sí. Ese sería el tercero. Un match, ese sería el tercero. La trilogía. Otra vez sería una trilogía, pero ahora ingeniero-arquitecto. ¿Eh? Pero vamos a volver al tema original, ¿verdad? Que concierne tanto ingenieros como arquitectos. Los monumentos para restaurarlos, vamos a hablar de la parte técnica. O sea, ¿qué tipo de conocimientos hay que tener cuando se habla de la restauración de un monumento? Bueno, todo el proceso de conservación, mantenimiento y restauración de un monumento requiere un conocimiento de los procesos constructivos particulares, locales inclusive, en donde nosotros los profesionales no necesariamente somos expertos en los procesos artesanales que poseen nuestros artesanos de la construcción. Es decir, nosotros sabemos cómo se pega un bloque, pero nosotros no hemos puesto un bloque nunca. O sea que de repente tenemos que... Pero sí hemos estudiado los componentes, que el bloque tiene una resistencia, que lleva un mortero. O sea, todo ese tema nosotros lo manejamos técnicamente. Entonces, por decirlo así, necesitamos estudiar los procesos para saber dónde está fallando la estructura, si es problema de consolidación, etcétera. No sé si tú has notado, Amadeo, cuando tú has visto que una columna o un muro de ladrillo que tenía antes un enlucido pañete de cal, a base de cal, se le cambia y se le pone cemento. Tú ves que le salen una especie de efluorescencia a las paredes. Y una continua humedad que es producto de lo siguiente, de que la pared de ladrillo con el otro enlucido respiraba, es decir, el pañete o mortero que tenía en cal le permitía transpirar libremente todas las humedades que poseía y ya el cemento lo sella y entonces se produce una humedad interna que se convierte después en una efluorescencia y un agrietamiento del mismo pañete por razones de una humedad continua, inversa, por decirlo así, a como se espera. Entonces eso es tener muy poco conocimiento de cómo funcionan los materiales y hacer aleaciones con cosas que a lo mejor tienen otras naturalezas. Entonces yo creo que de eso se trata. El restaurador ve que una piedra está viva. El que quizá no posee esa especialización ve que una piedra está muerta. Claro, que es un material inerte. Inerte, y no lo es. Y tú lo sabes que no claro, lo es. Claro, claro. Tiene una reacción, sigue teniendo una reacción química. De hecho, el mármol... A la exposición del medio. Exacto. Fíjense que las esculturas griegas, que antes eran blancas, ustedes la ven y son amarillas. Sí. Porque eso el mármol posee una pátina interna que es como una especie de protección misma de la piedra que sale desde su interior. y respira la piedra. Lo cierto es que hay mucho... Como la madera. Hay mucho que desconocemos del proceso de cómo se deterioran nuestras estructuras. Exacto. Y nuestros materiales en general. Mucho que desconocemos de eso. Hay muchísimo por aprender. Yo diría que todo lo relativo a las restauraciones de estructuras, no solamente monumentos, sino estructuras que también tienen... Hay que verlo desde toda la óptica. Sí. O sea, tú tienes una empresa o una industria y tú quieres que ese bien arquitectónico, civil, esa obra se mantenga bien por el pasar del tiempo y con el uso. Sabemos que se deteriora, pero no sabemos exactamente qué genera ese deterioro todavía. O sea, el estudio de lo que genera el deterioro de nuestras estructuras es una ciencia relativamente nueva. Y todavía está muy en pañales, todavía hay muchas cosas que se desconocen. Hicimos un programa de durabilidad de las estructuras con el ingeniero Antonio Rodríguez, pero tiene que ver mucho con el medio, si hay una cierta cantidad de sulfato, si hay una cierta cantidad de ácidos. Incluso procesos que se hayan llevado en la misma construcción. Algunas veces usamos un epóxico que luego vas a crear una... para pegar, por decir algo, un malma. Porque consideramos que esto es a la intemperie, está afuera, necesitamos algo que pegue bien, pero no nos dimos cuenta, no leímos bien, no investigamos bien que ese epóxico mañana va a salir a través del mismo mármol, por las juntas, y va a crear un problema. Porque muchas veces ese tipo de información ni siquiera está documentado, porque no ha habido... La experiencia. Ese material recién llega acá y tú sabes que pega mucho, pero tú no sabes la reacción que te va a crear en el futuro. Entonces, ahí está. Que algunas veces nosotros, en los mismos procesos constructivos, por decir simplemente algo que quizá no tiene que ver exactamente con conservación de monumentos, pero sí con la modernidad de la construcción, y es que nosotros hacemos una estructura resistente antisísmica, ¿verdad? Pero colgamos una serie de plafones con unos tiritos que se salen hasta con el viento. Claro. Y ahorita... En ese caso tú tienes cuidado de los elementos estructurales, pero no de los no estructurales que pueden caer sin matar a una gente. Como una lámpara, como un plafón, como una pantalla en una sala de operaciones que está encima del quirófano, como una lámpara proyectando hacia el quirófano, está agarrada con cualquier cosa y que sencillamente puede caerte encima de tu cuerpo. Y matarte. Y matarte tú con una... No solo matarte, que sería lo peor, pero pasa también porque el edificio no funciona. O infectarte, polvo que caiga... No, o si no te mata y no te infecta, si no te hace daño personal, el edificio deja de funcionar. Imagínate un hospital, se supone que lo diseñamos para que resista un terremoto. Lo vimos en Los Ángeles. Porque un hospital debe seguir funcionando después de que pase el terremoto. Lo vimos en Los Ángeles. Claro. Entonces, el edificio está bien, pero inservible, porque los equipos médicos y toda esa cosa no funcionan. No se han tomado en cuenta los aspectos, la misma rigidez. Y eso se aplica a los monumentos. Por ejemplo, yo he trabajado en la parte que tiene que ver con comercio y eso, y de repente tuve un almacén que por ahí transportan azúcar o dejan azúcar ahí. Y el azúcar tiene un proceso químico con el hormigón terrible. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento de esa sustancia versus la otra, el otro componente, entonces te crea un daño que luego es irreversible o que tienes que gastar muchísimo. No, y el caso César, como mencionaste anteriormente, de cuando las estructuras griegas, los mármol blanco al principio, pero después amarillo, ¿cómo se restauraría una cosa así? Es que el amarillo es un plus ganado por el tiempo. Pero y debe estar considerado como un bien, no como un mal. Pero digamos que esa estructura griega recibe un golpe, se desbarata una parte de la pared y tú tienes que restaurarla. Hay que poner la amarilla. Sí, porque comprar mármol amarillo nuevo. Porque sí, hay que buscar la parte como está la mayoría, porque tú la vas a llevar a que se parezca a lo que queda, no a lo que fue. No a lo que era, eso es. Si tú vas a restaurar esa estructura o esa escultura, no la debes llevar a la época cuando la hicieron en Grecia, sino en la actualidad, que es como ya estaba. Si ve una obra de Miguel Ángel, la va a ver así. Bueno, se acabó el tiempo. César, nos están haciendo señas. Por allá atrás, el amigo tuyo. El otro César. En mi Tetoni. Tommy el Bellaco no está haciendo señas. Yo creo que va a ser necesario. Esta es la segunda presencia tuya en Dominicana en Construcción. Pero vamos a tener que hacer quizá una tercera, una cuarta, una quinta entrega para poder hablar de cosas. Bueno, ya hay un arquitecto versus ingeniero prometido. Bueno, ese está ahí. ¿Te interesa participar en eso, verdad? Yo pienso que sí, que tengo fe de puedo dar fe y testimonio de las relaciones, cómo deben darse. Yo voy a buscar una contraparte, un ingeniero, ¿verdad? Para que haya un match interesante. Pero tú eres un ingeniero, ya lo necesito. No, voy a buscar otro para que sean dos contra uno. Ah, pero okay. Tú eres peligroso. Nos vemos, muchas gracias. Ahí está Tony haciendo señas. Tony, llévatelo, Tony.